DJ Aume al habla, les doy la más cordial bienvenida. Hola, Hiroshikuran, saludísimos. Hiroshikuran 2030. Me gusta ese nick. ¿Cómo estás, mi querido Hiroshikuran? Palomita para ti, como dice mi sobrina, por ser el primero en saludar. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Luciel, esperando. Vamos a esperar a que escriba. Oh, se arrepintió. Ya no escribió. Pues muy buenas noches de México para el mundo. Luciel dice, salúdame a mí, Oli, Oli, Oli. Saludísimos, bienvenido o bienvenida. Luciel me suena a hombre. Pero muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Anime Nexus. En este San Martes, 21 de octubre del año 2025, en nuestro mes. Claro que sí. Nuestro mes del aniversario número 16 de Alianza Anime. Rumbo a los 16 años de Alianza Anime. Ay, se escucha bien a Paul, ¿verdad? Ya, 16 añotes, mi pequeño proyecto Alianza Anime. Ya, 16 años. Justo en la edad, amiguitos y amiguitas. ¿Qué cosas? Vamos a ver quién más anda por aquí en Facebook. Perdónenme si me tardé un poquito en iniciar, pero ya saben, el auto DJ y yo, pues como que no nos llevamos muy bien. Mi primito, el auto DJ, luego se pone medio loco. Entonces pues tuve ahí que arrebatarle. Daniel Tejera le puso un me gusta a nuestra publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía. No jueguen, es que pasó una noticia en mi país, que en la fábrica de colchones se quemó ahí en Ecatepec precisamente. Y no han podido controlarlo. Van 7 horas. Qué barbaridad. Ya lo compartimos ahí. Qué cosas. Pues vámonos con. Pues vámonos con más aquí en Radio Anime Nexus. ¡Jirai! Pues como es nuestro mes de aniversario, vamos con doble. Doble bloque. ¡Oh, sí! Vámonos con Gobabi. Venga, en latino, por supuesto. Y yo, justamente dos temas de Cardcaptor Sakura. Bueno, tocó la suerte de Yo te atrapo, tú me atrapas, de Claudia Trapset. Y terminando este bloque de clásicos con Bleach Opening 13, Rambuno Melody. Hermosísimo tema. Vamos con estos tres y enseguida rezamos con más pedidos de catorias y demás. Ya lo saben, ahí en Discord, por supuesto, y en el grupo de Facebook. Vamos con esto, comenzamos. Esto es Alianza Anime con DJ Aume. Oh! Y no te dejaré porque te amo

chica. Y pues ya regresamos a chatear. Oigan, qué buen bloque musical, ¿eh? Modestia aparte. Pero fue la suerte, fue la suerte la que eligió esos bloques. Pero ese bloque musical, qué barbaridad, qué bonitos temas musicales, qué barbaridad. Vamos a ver qué más comentarios hay por acá. En Facebook ya hay comentarios, ¿eh? Eso me agrada. Ay, ya le di otra cosa que no. Y como dije, oh, 6 comentarios. Eso, mi gente se reporta. Ahora voy a tener que ver en mi celular porque en la computadora está súper lento. No sé por qué siempre he tenido esa guerra con las computadoras y mis programas. Qué barbaridad. Vamos a ver, el compadre Ricardo Lema, de los primeros en saludar, dice: muy buenas noches, querida amiga, adorada comadre, estimada confidente, amada niña de mis ojos y amante de la carnita asada, las plantas y las lagartijas. Esas no. ¿Cómo has estado? Espero que bien. Sí, muy bien, gracias, gracias. Ahí vamos, en el emprendimiento, dándole, pero ahí vamos. Ricardo Ojeda, saluda a Ricardo Lema. Ay, son tocayos, colegas y tocayos. Saludos, colega, dice. Y en el programa pasado que te dedicas a la imprenta. Yo era de todo un poco, pero me especialicé en la preprensa y CTP. Qué bonito, qué bonito. Eso me agrada. Que se conozcan mis niños, que entablen en conversación y pues que a lo mejor, ¿no?, haya una amistad ahí. Ok, mi querido Hiroshikuren. Ahorita checo tu pedido, no te apures. Por cierto, los que estoy ahí posteando con mi cuenta son pedidos de Facebook. Quiero aclarar, no son míos, ¿vale? Para que no digan, ay, ya me echa de gandallo todos los pedidos. No, no me agandallé ningún pedido, son pedidos aquí de Facebook. Pero como tengo problemas en la computadora con mi Face, los estoy pasando acá, y perdón. Bóstese, Daniel Tejeda. Buenas noches, me gustaría escuchar el opening 2 de Soul Earth, Paper Moon. Oh. De marzo, me encanta ese, fíjate. Muchas gracias, ya lo tenemos. Ricardo Lema, el tema de Beautiful World. Ay, también. Dutada Hikaru, Jikai. También ya lo tenemos, aquí de Ricardo Lema. Ricardo Ojeda dice: buenas noches, y yo me esperando que estés muy bien. Te pido esta canción, larga vida al programa. Jikai, muchísimas gracias. Ya me sigo recuperando de la muela operada. Venía en ángulo, ouch. Me hicieron un buen hoyo en la boca para que el mentado tercer molar pudiera salir. ¡Wow! ¡Órale! Y fíjate, a mí me quitaron los molares porque según mi dentista no servían para nada. Entonces me quitaron los 4 molares, fíjense. Eduardo Gremori, buenas noches. Y yo me saludo, es un poco tarde, pero ya en sintonía. Muchas gracias. Es que me gusta que mis niños se reportan a pesar de sus ocupaciones del tiempo que quieran escuchar. Ay, que Nichi Nexus, Jikai. Dice: buenas noches, yo me llegando casi a tiempo y viendo por cuarta vez el por qué el Gear 5 no pudo romper el internet. Dejo mi pedido. Va que va. Ok, pues vámonos con algo de noticias. Les parece, hay varios chismes. Ah, qué onda, Vete Darmon. Dice Jikai. Jikai. Y le vamos a poner un me encanta porque así se saluda. Vamos a ver, creo que por aquí tengo algunas notas. Hay varios chismecillos. ¿Dónde está aquí? Pues vámonos con algo de noticias, ¿les parecen? Vamos con algunas noticias. Cambio musical, por favor. Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saludo a su amiga confidente y lo que quieran, DJ Yaume. Pues tenemos aquí algunas noticias, déjenme ver cuántas son para repartirlas entre nuestro elenco de radio. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la otra es, tengo mi anécdota ¿Qué me pasó? No jueguen. Ahorita la cantamos. Me acuerdan, por favor, como dice mi padre. Pues vámonos con la información. Vamos contigo, Rosario, vamos contigo, por favor, adelante. Jolines, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que os estéis pasando más guay aquí en Radio Anime Nexus, ¿vale? Cultura Digital nos comenta: muchos turistas chinos viajan a Corea del Sur cada año en busca de cirugías estéticas, atraídos por la avanzada tecnología médica y la experiencia de los cirujanos subcoreanos. Sin embargo, algunos enfrentan problemas al regresar a casa, ya que los cambios en su apariencia pueden ser tan drásticos que los oficiales de inmigración tienen dificultades para identificarlos usando las fotos de sus pasaportes. Para solucionar esto, varias clínicas en Corea del Sur ahora emiten certificados médicos con fotos del antes y después de la cirugía, ayudando a los pacientes a pasar por los controles fronterizos sin inconvenientes. Esta situación evidencia cómo la cirugía estética moderna puede transformar a una persona al punto de desafiar los sistemas de identificación de viajes. Jolines, pues ahí está la información. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis esto, primilla? No es cierto, vosotros no sois mi prima, ¿verdad? ¿Cómo veis esto? Me vale, volvemos contigo. Caray, pues qué buena cirugía, ¿no? Tanto que ni te dejan pasar a tu país de origen, ni te reconocen, qué barbaridad. Es muy interesante esa información. Vámonos con otra información, ahora contigo, prima Toña. Vamos con, miren, aquí está. Esta es repetida, vamos a borrar esta, eso. Vámonos contigo, prima Toña, vamos contigo. Adelante. ¡Qué hubo, huerquillos y huerquillas! Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. 3D Juegos Latam nos comenta lo siguiente: una historia de amor en la época de Street Fighter 2 está en Netflix y es puro retro gaming. En una industria donde las historias de amor suelen desarrollarse entre mensajes de texto y redes sociales, High Score Gear propone un viaje en reversa, un regreso a la era de los arcades, cuando los sentimientos se expresaban con botones, combos y fichas de 100 yenes. Esta serie de anime basada en el manga Rinsuke Oshikiri es mucho más que una comedia romántica ambientada en los años 90. Es una cápsula de memoria, una reflexión sobre la madurez emocional y una carta de amor a los videojuegos que marcaron a toda una generación. El viaje a la época dorada de los videojuegos, desde su primer capítulo, High Score Gear, transporta al espectador al rugido de los salones recreativos japoneses, donde el sonido de las palancas y los botones se mezclaban con la euforia de las competencias. La ambientación es tan precisa que resulta casi documental. Gabinetes de Street Fighter, carteles de Fatal Fury, máquinas de Sega y un sinfín de referencias que harán sonreír a cualquier jugador veterano. Pero lo más sorprendente es cómo el anime logra que esa nostalgia no sea simple decoración, sino parte esencial de su discurso emocional. En el corazón de la historia está Harao Yaguchi, un chico torpe sin grandes talentos académicos o sociales, pero con una habilidad inquebrantable para los videojuegos. Su mundo gira en torno a las arcades y es ahí donde conoce a Kira Ono, una niña rica y silenciosa, que para su sorpresa, es aún mejor jugadora que él. En un primer duelo de Street Fighter 2, Haro descubre algo más que una rival, encuentra a alguien que entiende su lenguaje, que puede desafiarlo sin pronunciar una sola palabra. ¡Qué barbaridad! Y ahí se trabó un poquillo la transmisión, perdón. No, se cayó. Esa es la magia de High School Gear. El juego no es solo una metáfora, es el idioma en que los personajes se comunican. Cada entretenimiento, cada enfrentamiento en los arcades es una conversación íntima, un intercambio de emociones codificadas en movimientos especiales y victorias. Bien, pues muchas gracias por la información. Vámonos con la siguiente nota. PGN Sumine Tsuzuki, también conocida como Sumine Tsukushibara, es una VTuber japonesa que hizo su debut a los 42 años y que rápidamente se volvió viral por revelar su edad. Recientemente presentó un post en X con orgullo como una mujer madura o basan, conquistando una comunidad de fans por su autenticidad. Soy Sumine Tsukushibara, tengo 42 años y soy una VTuber que adora a las mujeres maduras. Suelo hacer streaming entre semana por las tardes mientras mi hija está en la escuela. Si quieren, vengan a charlar con esta obasan. Sumine Tsukushibara inicia en el mundo VTuber en 2023 y recientemente hizo público los detalles de su vida. Actualmente cuenta con 44.6 mil suscriptores en YouTube. Pues esta Sumine Tsuzuki, japonesa de 42 años, como VTuber. Ándale. Rebelde de datos, pero qué barbaridad. Qué cosas hay nomás. Pues ahí está la información. Déjenme ver, creo que por aquí hay más notas, pero las vamos a dejar para el segundo bloque. Bueno, pues hasta aquí la información, muchísimas gracias. Volvemos con más, vamos con más aquí en Alianza Anime. Alianza Anime, perdón, vámonos con más. Pues ya rezamos con Mar. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Para variar, estamos experimentando ahí algunos problemas técnicos. Gomenay es parte de la... Los conocedores saben que es parte de la experiencia Alianza Anime estos detalles técnicos. Pues no se preocupen, normalmente siempre regresamos después de algunos intentos. ¿En serio, Machi? Dije yo me bastan. Oye, gracias, ¿eh? Vete dar mon. Quizá los turcos son los que pueden competir con los coreanos. Órale, ¿en serio? ¿Son buenos para las operaciones? Machi, la gente bonita. Dice, por mi zona tembló. Órale. ¿Cómo te encuentras? A ver, se le respondo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a ver qué más. Dejen ver aquí en Facebook. Creo que había más saluditos. Hola, ¿cómo así? Hola, hola. Vamos a ver, por aquí había... Oigan, el remake de Rami Medio, ¿eh? Ah, sí. A ver, que les comento eso. El remake de Rami Medio. Ya le cambiaron el nombre a la técnica de las castañas calientes. Ya le pusieron otro nombre que, ay, Dios. La verdad, a mi gusto personal, pues no, ¿eh? La verdad, como que no me gusta. Es que hasta para el actor de doblaje, la actriz de doblaje, para decir esa técnica. Se le va el aire, yo creo. Perdónenme, pero pues yo, la verdad, no me gustó el nuevo nombre que le dieron. No sé si sea ahí por, pues, el derecho de autor y todo eso, si tenga que ver ahí, que no respetaron, pues, el nombre de la técnica, ¿no? El primer, interpretación que se le dio a la técnica. ¿Dónde está? Apenas lo posteé. Ay, ¿dónde lo puse? No lo veo. Ya lo pasé. A ver si me veo en el grupo de Alianza Anime. Lo compartí. ¿Dónde está? Ángel Peña, muchas gracias, por llenar ahí, con información al grupo. Gracias. ¿Dónde está? Ay, apenas lo puse. Es lo malo de que comparto un montón de cosas. Ay, a ver si una alma caritativa que le ayude a la DJ Yaume a decir otra vez el nombre de la técnica. El nuevo nombre de la técnica de las castañas calientes. Creo que le pusieron otro nombre. Pero no lo veo. Te digo. A ver, ¿dónde está? Apenas lo posté. No. Hace como 2 días, ¿no? Creo que lo posté. Ay, no lo encuentro. Y bien que se los quería comentar en el podcast. Bueno, aquí, en el programa en vivo. En este San Martes, 22 de octubre del año 2025, haciendo las 7:56 p.m. hora México. Estamos aquí buscando la publicación. Ah, no la encuentro. Ah, no, esta no es. Esta no es. No la encuentro. ¿Y qué onda, no? Aunque le quieren poner impuestos a los videojuegos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vuelven a la gente violenta. ¿Cómo ven? Es que esos ramos escuchas. Aquí en México, quiero aclarar. ¡Qué barbaridad! Ya no está. Aquí está. Ah, no es esta. Es lo de la aventura. Ay, a ver. ¿Ahí de Marian? No. Ay, no viene. ¿Dónde puse esa publicación? No puede ser. ¿Dónde está? Técnica. No la encuentro. Esto no es. Acá tampoco. No la encuentro. Ah, fue antes del podcast, creo, ¿verdad? Ay, ya casi va. Ay, ya me acabé un fondo musical buscándola. ¿Dónde está? No aparece, me lleva todo por burlona. Bueno, ni hablar, no la encuentro. Ah, pues vamos con la aventura que me pasó la semana pasada. No jueguen. Oh, Dios juega con mi vida. Se divierte, yo creo, ahí al hacerme ver mi suertecita. Bueno, pues resulta que a mí me gusta mucho el ponche navideño. Ya aquí por mi pueblo se pone una señora, justamente, vende quesadillas, todo ese tipo de antojitos mexicanos, y también vende ponche. Entonces, pues yo nada más ando ahí esperando a que ella, diga que viene ponche, ¿no? Y ya, ya tenemos ponche, los esperamos y eso. Y pues ya fuimos por ponche. Y yo, venía atrás, ahí de pasajera, no venía manejando esta vez. Que traía mi ponchecito bien servidito hasta el full. De hecho, ni taparon bien el vaso, porque le ponen caña, tejocotes, todo ese tipo de frutas del ponche. y pues ni lo taparon bien, y yo dije, ah, bueno, pues me lo voy a ir tomando. Venía tibio el ponche. Viene mi tía adelante manejando con mi otra tía, y pues mi otra tía trae trae un vaso de ponche también ella. Y ya venimos aquí, mi tía la verdad no es muy buena conductora. Y pues se enfrena y ya sale volando el ponche. No, hombre, le di una mojada a mi pobre tía de enfrente. Qué bárbara. Yo venía sentada atrás de ella justamente. Y ahora que mi otra tía de ahí la enfrenó, pues, la bañé de ponche. Y yo también me bañé de ponche, porque pues, se me cayó todo el ponche. Precisamente en el pantalón, donde horas antes, ese mismo día, mi sobrinita me había tirado la sopa. Justamente ese día me había tirado la sopa en el mismo lugar del pantalón donde mi tía me tiró el ponche. Lo de la sopa fue ese mismo día en la tarde, y el ponche fue ese mismo día en la noche. ¿Cómo ven? ¡Guau, guau, guau, guau! Así es. Chiquillos, qué barbaridad. ¿No tengo sonido de risa? Ya voy a poner un sonido de risa. Casi, casi grité así. Y pues esa fue la aventura de esta semana. Ay, les digo que cada cosa que me pasa. Ok, pues vámonos con más comentarios ahora sí. De los ran escucha, ya son las 8 de la noche. Qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. Ah, que tembló en Ecuador, dice Mashi. 6.4. Órale. Bueno, pues ojalá se encuentren bien, no haya sido mucho de daño. Aquí está. Ay, muchas gracias. Me queda Lady Marianne. Ya la encontró Lady Marianne. El post que quería. Muchísimas gracias, Lady Marianne. Estrellita para ti. Ah, la nueva técnica de las castañas calientes se llama Técnica Divina de Castañas Dulces Calientes. ¿Cómo ven? Así la pusieron. Gracias, me queda Lady Marianne por la información. Dice Ricardo Ojeda, a mí me da horror cada que Netflix adquiere una licencia de anime, manga, para producir y adaptar un anime, todo lo destruyen. Oh, qué triste. Así es. Ay, aquí anda Lady Marianne. ¿Qué onda, Lady Marianne? ¿Cómo estás, Lady Marianne? Órale. Qué padre. Saludos a Lady Marianne. Muchísimas gracias, Lady Marianne, por encontrar el post. Muchas gracias por tu super saludote, como siempre. Nos manda muchos saludos, abracitos, muchísimas gracias. Que comamos bien, que tomamos agüita. Nos manda muy buenas energías, mi querida Lady Marianne, desde Lima, Perú, nos escucha como bien. Si se puede, claro que sí. Si hay suerte, si alcanza, sí que sí. Robin, saludos a Robin, que se acaba de venir a Discord. Dice opening. Mi humilde opening. Que se estrenó el 15 de octubre. Claro, con todo gusto. Anime furro, órale. Anime furro. Kimi Toete Koini Naru. Ok, gracias, mi querida Lady Marianne. Sí, ahorita colocamos los demás pedidos musicales. Sí, claro que sí, mi querida Ángel Peña, con todo gusto. Y muchas gracias a ti por colaborar en el grupo de Alianza Anime. Cero, saludos desde México, saludos, también es válido. Saludísimos. Ok, pues vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con Paper Moon, seguido de Beautiful World y terminando con Survive, Say the Prophet. Vamos con estos tres y pues enseguida rezamos con más. mexicana. Telephone. Oh well, I'll try again with reason. Going round and round, we are stuck again. Live it up and die. Going round and round, we are stuck again. Live it up and die. chica, pues estamos en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, su amiga servidora y confidente, aquí en la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Más gente se reporta, muchísimas gracias. Esa es Cristian Fabián, a Cero también, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vander nos comenta que los impuestos de México a los videojuegos, la verdad no sé si creen que los jóvenes y adultos van a dejar de jugar. Eso incentiva la piratería. Muy cierto, un punto interesante toca Vander. Dice que tendrán que aplicar sus impuestos a las noticias diarias de violencia, las novelas, las series, películas, etcétera. Ah, y a todo evento de pelea como el box. Órale, muy dura esa crítica, Vander, pero sí tocas puntos muy interesantes, de hecho. Muchas gracias por tu comentario. Deja ver qué otros comentarios hay. Hasta aquí los pedidos musicales, chicos. Muchísimas gracias. Ya se llenaron los pedidos musicales. Ni hablar. Fue rapidísimo, Ahora fue rapidísimo que se llenó los pedidos musicales. Qué barbaridad. No tenemos tema del día en específico el día de hoy. Parece que ya no hay más comentarios. Ok. Pues vámonos con pedidos musicales. ¿Cómo que no? Vamos con pedidos musicales. Ah, qué cosas. Ya a las 8:20 pm hora México. Qué rápido. No les digo. Cuando uno se divierte, el tiempo pasa rapidísimo. Qué barbaridad. Vamos con bloque de noticias, yo creo, las últimas noticias. Luego su bloque de pedidos musicales. Y yo creo que nada más nos alcanza para bloque clásicos, el segundo bloque clásicos y listo. Se acabó el programa de hoy. ¡Wow! ¡Qué rápido! O sea, qué rápido, güey. O sea, rapidísimo. Ay, no las edité. Las edito. Estas cancioncitas. Es que si las pongo así, aparecen con caracteres japoneses. Y el Sam Broadcast no sabe leer japonés. Entonces pues las toma como error y no, se es un despapalle ahí. Lo peor es que yo estoy en vivo totalmente. Pues eso me quita tiempo. Por cierto, recuerda escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Estamos transmitiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no estamos nosotros en vivo, está el Auto DJ. Creo que ya le puedes hacer otra vez, ¿no? Pedidos musicales ahí al Auto DJ. Así que pues, adelante, chicos, para que pasen, para que ustedes sean los DJs, los locutores, ahí colocando sus temas musicales preferentes. También recuerda que mañana va a estar el Sensei Inuyasha, dueño y señor de Radio Anime Nexus, transmitiendo para ustedes totalmente vivo. Esperemos que no se le atraviese ningún partido de fútbol o trabajo al Sensei Inuyasha, pues que sí. Y llegue a transmitir nuestro querido Sensei Inuyasha. Una delicia, la verdad, escuchar al Sensei Inuyasha. El mero mero de aquí, para que vean. Él paga todo aquí. Hasta el papel de baño paga aquí en Radio Anime Next. Bueno, papel de baño virtual. Así es. Ay, no más. ¿Qué más? Los viernes no te pierdas el Acabeco con Javier Andrés. También no te lo pierdas a Kari Himura y a Sopitas. Los jueves también. A Rojitas también. No te lo pierdas con, ¿cómo se llama esta sección de las tardes? Nexus Player. También ahí transmitiendo. Pues no se lo pierdan. Tenemos ahí varias opciones de programas, varios formatos diferentes de programas. Así que pues damos la oportunidad de escuchar a los demás. Y pues si tú me quieres volver a escuchar, aprovechando aquí el comercial, Yo estoy todo San Martes de 19 a 21 hora México. De México para el mundo. Pues vámonos que lo siguiente. Estamos en la foto, pero dejen de una vez formo estos pedidos musicales. Qué bonita. Qué bonita la música. Ay, nomás. Yo la hago de pedo musical. Déjenlos coloco por acá. Ahí están. O sea, bloque noticias con las últimas dos notas. Vamos con esto enseguida. Regresamos. Chicay, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vámonos con más información. Aquí tenemos más información para ustedes. ¿Esto qué era? Lo abrí, pero no me acuerdo qué era. Déjenme ver. La volvemos a abrir. Ah, era una canción. Ahorita la colocamos y nos da tiempo. Es autopedo musical, pero pues si no da tiempo, ni modo. Vamos con Sekai Bibi, nos comenta. Masako Nozawa, voz japonesa de Goku, que por cierto es mujer. Para quien no lo sabía, la voz de Goku en japonés es mujer. Siempre ha sido la misma actriz de doblaje. Ha sido seleccionada como persona de mérito cultural del año 2025 en Japón. Y se convierte en la primera actriz de voz en obtener dicho título. Mensaje de Masako Nozawa. Sin darme cuenta, he pasado gran parte de mi vida trabajando con la voz. Continuar haciéndolo a mi manera y recibir ahora una recompensa tan maravillosa me llena realmente de emoción. Siento que este reconocimiento lo recibo en nombre de toda la industria de la actuación de voz. Me enorgullece profundamente que estos también iluminen, que esto también ilumine a mis predecesores, mis compañeros actualmente activos y a la generación más joven que pronto se adentrará en el mundo de la voz doblaje. Asimismo, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los creadores que han dado vida y forma a las obras y personajes, y a los fans que nos siguen apoyando incondicionalmente. Gracias a todos ustedes, la cultura ha podido florecer y nosotros, los actores de voz, hemos podido seguir adelante en nuestro camino. Lo único que me sobra es energía, así que seguiré entregando mi voz con todas mis fuerzas, con la esperanza de poder devolver, aunque sea un poco, a la cultura todo lo que me ha dado. Ah, qué bonito. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué te hace feliz el día? Anime a mí que no truene la espalda y la rodilla, comenta. ¿Qué te hace feliz el día? Ah, ya. Pues hoy precisamente, pues que sea San Martes. Los San Martes me gustan mucho pues este espacio, pues, transmitir con ustedes cada San Martes. Eso me hace muy feliz. De hecho, ya todos, ya en mi familia saben que los San Martes ya, adiós, conmigo no cuentan, que yo me entrego a ustedes durante 2 horas. Persona de mérito cultural es un título honorífico oficial del gobierno japonés que se otorga cada año a personas que han hecho aportaciones destacadas al desarrollo, la difusión de la cultura, el arte, la ciencia o la educación en Japón. No confundir con el premio Orden de la Cultura, lo concede el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Masako Nozawa se le reconoce oficialmente su contribución cultural mediante su carrera como actriz de voz, especialmente por papeles como Son Goku en Dragon Ball y Kintaro en Gegege no Kintaro, así por su influencia en la cultura popular japonesa. ¡Qué bonito! Y lo vamos a compartir, claro que sí. Ay, pero estoy en mi otra cuenta. Ahorita lo compartimos. La otra cuenta. Ay, qué bonito. Qué padre. Y les digo que es una mujer. O sea, aquí en México es Mario Castañeda. Ay, me sentí como el sencillo. es Mario Castañeda quien da voz a Goku, pero aquí originalmente en Japón es esta mujer. ¿Cómo ves? Qué cosas, ¿no? Dice a mi cabeza, digo, nunca a mí me gustó la señora como Goku Z, pero su mérito nadie se lo quita, así es. Pues en Japón se escucha chistoso la voz de Goku. En japonés se escucha chistoso porque no es esta señora, pero bueno. Pues es la original. Y es la que siempre ha sido la voz de Goku, en japonés. La voz original. Dice, ganará 23,000 molacos por ese premio. ¡Órale! Nos comenta cero. ¡Qué padre! Imagínense. Que allá en Japón sí se les da mérito a los actores de voz, ¿eh? La verdad. Aquí en México pues le está perdiendo desgraciadamente ahí el apoyo, y ahora con esto de la inteligencia artificial, pues también están suplantando ahí a los actores de voz, al talento genuino, yo creo, de un actor de voz, pues le están suplantando ahí con la inteligencia artificial. Y pues sí, en lo personal, esta es mi opinión personal, pues se me hace una falta de respeto, ¿no? Con esta gente, con los actores de voz que se han entregado, que han estudiado, que han perfeccionado, que han hecho toda su vida, su carrera en base a esto, y que vengan con su inteligencia artificial y lo echen todo a perder, pues no, no se vale. Tío, ¿qué aprendiste a lo largo de... cuando decidiste ser locutora de Anime Nexus? ¿Qué estuvieras haciendo si no hubiera sido locutora? ¡Órale! Omachi me anda entrevistando. ¡Qué buena pregunta! Yo, fíjate, nunca me la había cuestionado yo. A ver, ¿qué aprendiste a lo largo de cuando decidiste ser locutora de Anime Nexus? Pues yo, aprendí muchas cosas, fíjate, mi querido Omachi. Yo, como les comentaba, yo no sabía ni siquiera cómo descargar música de internet. Ni siquiera sabía que en internet ya estaban los temas de canciones de anime. Ni siquiera sabía que se llamaban openings o ending. Yo aprendí aquí todo lo que sé. A mí me formó aquí Anime Nexus, los locutores, los ran escuchas también. Dicen que nunca se termina de aprender, y es cierto. Aunque seas una persona de 70 años, sigues aprendiendo algo. Y eso es lo bonito, que seguimos aprendiendo. Aquí pues yo también aprendí diferentes géneros musicales en base a Japón. También aprendimos a socializar, claro. Igual Omachi también yo. Pues aprendí muchas cosas, aprendí de grandes locutores, fíjate, tuve la oportunidad de escuchar a grandes locutores aquí, grandes chicos, chicas, que pues les gustaba esto, les gusta, siguen activos, algunos otros ya no, pero aprendí a cómo ser locutora, de hecho, cómo expresarme, cómo dar un formato, un programa, cómo tratar de mejorar. Aprendí qué más, lo que es una cortinilla, lo que es música de fondo, todo eso lo aprendimos aquí, nos formamos aquí, crecimos aquí en Anime Nexus. Un besotote para mi querido Anime Nexus, para mis queridos locutores, que ya no están algunos, otros sí, pero bueno, y aprendí, por supuesto, pues a tener otra familia aquí con ustedes, mis queridos ranescuchas. Aprendí el cariño de los ranescuchas, el cariño del locutor, y ese vínculo que se forma, fíjense, aunque sea una vez a la semana, pero pues yo siento que tenemos ahí cierto vínculo, y pues nuestro amor por el anime, por el manga, por la cultura japonesa, pues nos une. Entonces pues es bonito eso. Muchísimas gracias, chiquillos, por todo lo que me han enseñado. ¿Y qué estuviera haciendo si no hubiera sido locutora? Pues no lo sé, fíjate. No sé. Así que con la locución yo completé mi vida, fíjate, yo no es por ser así aquí vivía en Mamona, pero no, yo me complementé con la locución, me gusta mucho. Ah, claro. Entonces pues yo me complementé. ¿Qué estaría haciendo? Pues seguramente trabajando, o no sé. Yo digo que serías VTuber. No lo sé. A lo mejor pues trabajando, teniendo una vida pues normal, una vida tranquila, supongo. Pero no sé. Nunca me puse a pensar. Oiga, a lo mejor usted ya tendría hijos. ¿Quién sabe? ¿Qué cosas? Pero bueno, espero que te haya gustado y la respuesta me quedó omachi. Vamos a ver qué otras noticias hay por aquí. Creo que ya era la última nota. Es que me voy encontrando así notas. Sí, miren, ya era la última. Y pues me gusta comentárselas aquí en el programa. 8:34 p.m. hora México, pues vamos a continuar con... Shikai, pues vámonos con los siguientes 1, 2, 3, 4 pedidos, 5 pedidos musicales. Bueno, vámonos rápidamente. Vamos con Chico with Honey. Vamos a escuchar este tema. Seguido de Prison School, el opening. Continuando con Unfinished Dream. Seguido de Kingdom Hair, el soundtrack. Sanctuary y Virgin Cut. Pues vamos con estos temitas musicales y enseguida rezamos ya al gran final de esta transmisión. Del día de hoy, aclaro. Thank you. きとらわれなくてもいいんだって、 それが恋なんです。 この気持ち止められない、止めたくない、傷ついて言葉にして分かり合って心を育つのに、きっと恋なんです。ドキドキで張り裂けそう、小指をちょっと掴んだり、おでこをくっつけてみたり、ジグハグだってそれがいい、好きと好きが出会って君と超えて恋になる。 yourself go. Yeah.

chica, ay, ¿qué dijeron? ¿Ya se quedó dormida? Pues no. Perdón, ya volvimos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime. Gracias. Sí, ya está sonando. Un excelente programa. Gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. Sido oscura, pero falta bloque clásicos todavía. Pues sí, Omashi dice, y como todo lo bueno tiene que acabar, y que Fabián dice no, y se echa a correr. Vámonos por la última, el último bloque de Alianza. ¿No? Dejen ver si hay más comentarios por acá. Y como dice, no, Wikipedia no, chiquillos, no sin Wikipedia para sus tareas. Eso lo aprendí muy bien cuando era maestra. No, chicos, no sin Wikipedia. Wikipedia todo mundo puede modificarlo. Entonces, pues, aguas. Aguas, si investiguen su tarea ahí. Antonio Valencia, llegando algo tarde por aquí. Ando, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues vámonos con el último bloque clásicos. ¿Cómo de que no? Claro, y ya les voy a subir al podcast una vez. Enseguida, ahorita 9:03 p.m. hora México. Se los vamos a subir hoy. Yumi-san, hola DJ Yoma, aquí reportándome desde Buenos Aires, Argentina. Excelente, muchas gracias, Yumi-san. Cristian Fabián, oye, Yumi-san, ¿qué hora tienes allá en Argentina, por favor? Aquí son las 9 de la noche p.m. hora México, allá en Argentina. ¿Qué hora es? Creo que es de madrugada, ¿no? Por allá. Cristian Fabián, cuando sale esa canción en programas de forma espontánea, siento chido y me acuerdo de la Alianza. Ah, qué bonito, yo también. Cuenta Cristian Fabián. Pues vámonos con bloque clásicos, el último de la noche. Y como dice, me encanta eso. Vamos con Fantástica Aventura de Dragon Ball, precisamente en honor a la voz de Goku en japonés. Continuando con el opening 1 de Bleach, Aesthetic. Y terminando, bueno, ya me olvidé. Vamos con estos dos y enseguida regresamos. Proyecto Dragon Ball Fan Dude presenta. Más estremecedor. Vamos a trepar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura de empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. A intentar el cielo conquistar. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad.

Ay, pues ya regresamos. ¡Wow! ¡Qué buen bloque, eh! ¡Qué buen bloque! Todavía no acaba. Me quedo en todo musical. Pues chiquillos, yo me voy despidiendo. Vamos a pasar lista rápidamente. Vamos a ver. Ya llevo yo sueño. Vamos a pasar lista rápidamente. Vamos a pasar lista desde acá en Discord. Ay, ya me pasé demasiado. Aquí está, aquí está. Aquí está. Gracias a Giroscurán en Discord, a Luciel también, muchísimas gracias. A Omachi, a Bete Darmon también que ando por acá. A Robin, a Cero, a Cristian Fabián, a Omachi. Muchísimas gracias, chiquillos y chiquillas. Gracias a Cristian Fabián también, gracias, gracias. Y a Yubisan también. Gracias, chiquitas. A Bete Darmon también. Muchísimas gracias por la sintonía. Órale. Está padre su piñata. Wow. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a aquí al grupo de Alianza Anime. Pasamos listas. ¿Listas? Gracias a Eduardo Gremori, todos los comentarios son buenos. A Ricardo Lema, a Daniel Tejeda, muchísimas gracias. A Ricardo Ojeda también. A Eduardo Gremori, a Kirishi Nexus, Ángel Peña, a Lady Marian, por supuesto. A Zeta Erosan y a Antonio Valencia, que son los que se reportaron aquí. A la sintonía de Alianza Anime con DJ Yaoma. Y a los que no se reportaron, pero nos escucharon, muchísimas gracias, chicos, por el favor de su atención y el buen serú. Pues ya con esta me despido. Vamos con Inuyasha Ending 7 en español, por supuesto. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de 19:21 hora México. Pues no sin antes despedirnos como gente decente, ¿verdad? Cambio musical, por favor. Chikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, Radio Anime Nexus, disfrutando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la mejor música anime. Recuerda escuchar los programas en vivo y el auto DJ. Y escucha Alianza Anime todos los San Martes de 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con el siguiente tema musical. Hasta la próxima. Oh,